Quisiera subir, subirme, subir hasta el cielo. Yo contigo quiero. ¡Ay! Se vino la plena. Subí, subí con los nietos. Quisiera subir. Quiero, quisiera subir, subirme, subir hasta el cielo. Yo contigo quiero. Cuando tú me besas, como tú me besas, llueve por mi cuerpo, estrellas traviesas. Y cuando tus labios besan y me rozan, siento que un diablito pasa y me alborota. Sensual y angelical, tú me subes. Es incontrolable, fuerte como el mar, libre como el aire. Dame de tus labios ráfagas de besos, que quiero volar, volar por el universo. Sensual y angelical, tú me subes más. Subir, me voy para.